Bueno, y del pleno de ayer seguimos hablando hoy. Hoy lo hacemos con el portavoz de la izquierda abertzale en el ayuntamiento, Gaizka Amorrutu. ¿Qué tal, Gaizka? Egunon. Egunon. Bueno, pleno no muy largo. La verdad es que creo que fueron, no sé, 2 horas, con unas cuantas mociones, algunas de ellas planteadas por ustedes. Si de verdad empezamos por el principio, que fue la ordenanza municipal del uso del euskera, que finalmente fue aprobada. Bueno, en principio nosotros la ordenanza de euskera estamos totalmente de acuerdo, y lo único, pues bueno, criticamos la hipocresía de algún grupo como el PNV, que un día aprueba esta ordenanza para potenciar el uso del euskera y al día siguiente pues traduce, o sea, manda, aprueban las actas de los plenos del ayuntamiento sin traducir al euskera. Cuestión que no solo quebranta la ordenanza recién aprobada del euskera, sino que además va en contra de la ley. Y bueno, luego también pues criticar posturas como la del PSOE, que bueno, siempre se lía la manta a la cabeza para explicar sus posturas, pero de una forma u otra siempre tiene alguna excusa para votar en contra de todas las iniciativas a favor del euskera. En cuanto al decreto para bajar los sueldos de los trabajadores, ustedes dijeron que hay otras medidas, medidas que no son inevitables, dijeron que hay otras posibilidades. ¿Cuál serían esas posibilidades? Bueno, nosotros creemos que a nivel global existen otras posibilidades. O sea, las medidas que están tomando contra la crisis no son inevitables. Hay otra salida, que no es bajar el sueldo a la gente, que no es bajar las pensiones, que no es aumentar los años de trabajo, que no es subir la luz un 40% en 5 años, que no es subir el IVA, como nos están haciendo aquí, no solo el PSOE, sino con el apoyo del PNV y bueno, y el PP, aplaudiendo todas estas medidas, ¿no? Creemos que hay otras posibilidades, y en el ayuntamiento, a nivel más pequeño y a escala más pequeña, también. Este Real Decreto que dicen para bajar los sueldos a los trabajadores, que es la segunda vez que se les baja en un año a los trabajadores municipales, en otros ayuntamientos, como nos pudieron confirmar desde Eudel, no se están aplicando y no está teniendo ninguna repercusión para ellos. Entonces creemos que en aras de la justicia, ya que los trabajadores del ayuntamiento no son los responsables de esta crisis, y el bajarles el sueldo no arregla el problema, pues pedíamos al resto de grupos que se opusiesen a llevar a cabo esta medida. Vamos a hablar de rotondas. Se han prometido muchas en el audio, y una de ellas es la de Ugarte. Nada más. Muchos años llevamos escuchando hablar de esta rotonda, ahora con polémica incluida, porque parece que los propietarios de ese solar, o de esa zona, de la casa y del solar, pues quieren una permuta con terrenos en el centro del municipio, unos terrenos pues en principio parece muy bien valorados junto al ayuntamiento. ¿La opinión de su grupo cuál es? Bueno, en cuanto a nivel técnico, el tema de la rotonda, es una rotonda que entre la obra y la expropiación, al final a todos los laudierras pues nos acabaría suponiendo cerca de 400 millones de las antiguas pesetas, un dinero que en estos momentos pues el ayuntamiento no tiene. Con lo cual, pues bueno, entre el coste y el beneficio que puede tener, pues tenemos nuestras dudas, y creemos que en unos momentos de crisis en los que el ayuntamiento no tiene, pues igual hay que mirar las necesidades del pueblo y marcar prioridades, ¿no? Y luego, ya en cuanto a los vecinos, nosotros queremos aclarar que los vecinos, como un técnico bien aclaró, han podido tener intenciones de construir ahí, pero no es que tengan un derecho, ¿eh? Es una expropiación corriente y moliente, y desde la izquierda del estamos creemos que a los vecinos habrá que pagarles lo que les corresponda. Y en ese sentido estamos dispuestos a que se les pague, a mirar las posibilidades de pagarlas de cualquier manera. Nos da igual sin dinero metálico, con una permuta, con derecho a construir en pisos o lo que sea. Lo que no estamos dispuestos y no vamos a aceptar es lo que parece ser que es la intención del PNV perdón, de darles los terrenos anexos al ayuntamiento, ¿no? Estamos en contra de esta posibilidad, ya que nos parece un movimiento totalmente especulativo. Y estamos en contra de que el PNV, una vez más, los mejores terrenos del pueblo los deje en manos privadas. Creemos que el solar anexo al ayuntamiento, que es de propiedad pública, debería ser para usos públicos y para beneficio de todo el pueblo y no para beneficio de unos pocos. Uh-huh. un asunto que seguramente tendrá continuación y no exento de polémica, como vemos, la modificación del PGU, el Plan General de Ordenación Urbana, que por cierto creo que estaba prometido que se iba a poner encima de la mesa antes del final de la legislatura, parece que está terminando y lo único que vemos son modificaciones, una más para la posibilidad de colocar ascensores. Bueno, nosotros ahí la izquierda abertzale se posiciona en contra, no porque tengamos ningún problema, sino porque creemos que la ley del suelo pues ya contempla todas estas posibilidades, y porque si realmente, como decía la anterior moción del PSOE, y dice pues esta norma, pues lo que se quiere es facilitar la accesibilidad. Creemos que, bueno, si es tema de accesibilidad, tenemos un técnico que se encarga de ello en el ayuntamiento y habría que tratar el tema de una forma mucho más amplia y abarcando todas sus facetas, y no solamente sacar una norma para simplemente poder expropiarte terrenos, ¿no? De hecho, el propio alcalde que presentaron esta norma, pues bueno, ya reconocía que era una norma que tenía bastante poco alcance y bastante poco recorrido. En cuanto a la moción presentada por ustedes para que los señales y paneles de tráfico se señalen, se rotulen en euskera, ¿cómo quedó? Bueno, pues al final nos sorprendió, ha salido adelante con los votos a favor del PNV, y bueno, pues nos sorprendió bastante, ya que bueno, el PNV está gobernando durante los últimos años, o sea, ya son muchos años, ha tenido 30 años para hacerlo y no lo ha hecho. Y bueno, y también porque esta misma moción la habíamos presentado en juntas y el PNV votó en contra. Pero bueno, nos alegramos y esperemos que ahora lo lleven a cabo. Bueno, un pleno que no fue demasiado largo esta vez. Otra vez se enzarzan ustedes en largas discusiones. Parece que esta vez fue la cosa más calmada, ¿no? Bueno, el pleno acabó con un pequeño problema entre la representante del PSOE y el PNV, que creemos que bueno, que en algunos momentos pues llevan sus propios problemas personales o al pleno, pero bueno, esperemos que lo solucionen y que bueno, que de una forma racional para que todo el mundo pueda participar sin ningún tipo de limitación en todos los organismos que hay en el ayuntamiento. ¿Alguna otra pregunta trasladaron ustedes al equipo de gobierno? Bueno, en un principio sí, preguntamos por la bolsa de trabajo de administrativos, porque el PNV pues bueno, hace las contrataciones un poco a su aire, saltándose las normas que ellos mismos habían creado para la gestión de esa bolsa. La izquierda abertzale no estaba de acuerdo en un principio con esas bolsas, pero pedimos que se cumplan. El PNV reconoció que sí, que están haciendo excepciones en esas contrataciones y en esas normas, según ellos, para una mayor eficacia, y bueno, pues desde la izquierda abertzale les pedimos que cumplan las normas, ya que bueno, nos parece que el saltarse las normas la mayoría de las veces, más que para una mayor eficacia, pues sirve más para el enchufismo o el trapicheo que para otra cosa, ¿no? También solicitamos que se controle la actividad de la empresa gestora del parking municipal de la Aldea y Correca, ya que los baños que existen en el mismo son de uso público, pero casualidad, cada vez que hay un acto público masivo o una fiesta, como puede ser la de San Blas, pues esos baños siempre están averiado y fuera de uso, ¿no? Y por último, se preguntó sobre la posibilidad de que desde Diputación se esté ofreciendo la privatización del servicio de tesorería en los ayuntamientos de Álava, cuestión que tanto la secretaria como el alcalde negaron, pero que al de media hora el alcalde y la secretaria se habían puesto en contacto con concejales de Izquierda Abertzale para confirmarles que sí, que esa posibilidad se había dado, que había habido esa oferta para que una sola empresa gestione todos los servicios de tesorería de todos los ayuntamientos de Álava, y que bueno, pero que de momento no saben lo que pasará, pero que parece ser que el audio no entraría de momento en este asunto. Bueno, asuntos de pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento de Laudio con el portavoz de la izquierda abertzale en el Ayuntamiento, Laudiarra, Gaizka Morrortu. Hemos hablado, le agradecemos su presencia en Aiara y Ratia. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Zubait.